te quiero. Te enero a enero, las 24 horas de cada día. Para ser sincero, yo te diría que por tanto quererte estoy que muero. Y mira que yo no quiero que esto se pierda. En caso de perderse, yo no sé qué haría. Para ser sincero, yo te diría, no sé hacer otra cosa más que quererte. Sabes que te quiero. Corte. Listo. Perdón, perdón. ¿Se terminó? Bien. Bien, guachines, bien. Terminamos.